La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Ocho de la noche con 3 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con el fútbol de la Liga MX, donde ya se jugó la final de el Clausura 2023 y ya tenemos nuevo campeón, es el Guadalajara. Así, el Guadalajara, el Tigres. Ahí se animaron de repente todos los tapatíos, todos los que le van a las Chivas. Pero no, fue Tigres en la prórroga de el partido que, bueno, el segundo partido quedó 2-2, empatado en el tiempo regular. Se pone a tiempo extra y Tigres anotó el gol del triunfo. Y bueno, obviamente regresaron después de ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo. Entonces fue toda la gama de emociones para los seguidores de Tigres, que con este campeonato pasan a los Pumas en el cuarto, quinto lugar de equipos más ganadores de México, de las ligas cortas. Obviamente antes eran las pues los campeonatos eran de todo un año, ¿no? Pero pues ahora que se ha abaratado, pues tenemos 2 campeones por año. Entonces, pues Tigres es el nuevo campeón. Y bueno, ¿cómo estuvo el partido? En el minuto 10 Alvarado anotó a pase de Vega. Después en el minuto 21 Guzmán, también de las Chivas, anotó el 2-0 a pase de Alvarado. Después pues las se ponen así al medio tiempo y cuando regresaron los Tigres hicieron 2 cambios. Entró Gurrairán y salió Bigón y salió Lainez y entró López. Entonces con estos cambios se fueron al segundo tiempo y primero Guiñac en el minuto 65 metió el gol a base de un penalti para el 2-1 y después Córdoba en el minuto 71 en un pase de Aquino, él anota, Córdoba anota el 2-2 para lo que fue el empate en el tiempo regular. Obviamente, pues no quedó así, ¿no? Se fueron a tiempo extra y en el minuto 110 Pizarro anotó el 3-2 y con esto, bueno, pues básicamente este gol, el último gol de Pizarro, fue bastante bizarro porque el jugador que es el capitán de los Tigres no estaba jugando detrás de toda la, se puede decir que el melee de gente que estaba en el área y solo estaba acompañando la jugada cuando después de un par de intentos de tirar al arco sale un rebote hacia él, él cabecea y le pega a un jugador de las Chivas que hace que el balón salga con un extraño y se vaya y se meta al fondo de las redes. Entonces, aunque le dieron el gol aquí a este jugador, obviamente fue un autogol claramente establecido. Entonces, bueno, el árbitro fue Ramos y obviamente se jugó en el estadio Akron, que ya no es el OmniLife en Zapopan. Entonces, pues ahí está. Que les haya gustado su temporada. Obviamente mucho tuvo que pasar para que llegaran estos dos equipos a la final. tuvieron que derrotar el Guadalajara al América en semifinales y Tigres a Monterrey. Tigres-Monterrey, que realmente fue un partido extraño, ¿no? Fue así como que el primero y el segundo partido entre los dos equipos del norte de Monterrey. Tuvieron dos partidos que fueron bastante aburridos. Entonces, bueno, ya dejando eso al lado, pues llegaron el 3 y el 4 a la final. Y el cuarto es el que gana el campeonato. Entonces, pues así va a quedar. Vamos a ver qué es lo que pasa la temporada que viene. Obviamente hay equipos que resurgirán. Hay otros que de repente van a perder la brújula. Esperemos que sea muy emocionante la apertura 2023 y 2024, el clausura y el apertura del 2024, ¿no? Entonces vamos a ver vamos a pasar de ahí, de la Liga MX a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados de la jornada 37. Comenzó el viernes pasado, el Real Madrid le ganó 2-1 al Sevilla. El sábado, Español y Valencia empataron 2-2. Rayo le ganó 2-1 al Villarreal. Real Betis le ganó 2-1 a Girona. Getafe 2-1 al Osasuna. El Cádiz 1-0 al Celta de Vigo. El Barcelona le ganó 3-0 al Mallorca. El Atlético de Madrid 2-1 a la Real Sociedad. Elche le ganó 1-0 al Atleti. Y Almería y Real Valladolid empataron 0-0. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Ya prácticamente es la penúltima jornada, entonces ya está a punto de terminar. Obviamente el Barcelona ya es campeón. Tiene 88 puntos. El Real Madrid le sigue con 77 en segundo lugar. El Atlético de Madrid con 76. Todos ellos ya tienen su puesto garantizado en la Champions. Real Sociedad también está ahorita en la Champions y bueno, ya lo tiene asegurado. Tiene 68 puntos. El Atlético de Madrid tenía 76, por si acaso no lo dije. En quinto está el Villarreal, que jugará la Europa League. Tiene 63 puntos. El Real Betis tiene 59. También están asegurados estos dos para Europa League. En séptimo lugar está el Osasuna con 50 puntos. Ellos jugarán un playoff para entrar a la Europa League el año que viene, o bueno, la temporada que viene de la Europa League. Entonces en octavo está el Atleti con 50, Girona tiene 49, Rayo 49, Sevilla 49, Mallorca 47, Cádiz 41, Getafe 41, Valencia 41, Almería 40, Celta Vigo 40. Y los que descienden, bueno, todavía Real Valladolid se puede salir y alcanzar a Celta Vigo o Almería, o tal vez hasta Valencia, quién sabe. Pero el punto es que tiene 39 puntos. Ellos están ahorita en el último puesto de descenso, que no se ha solidificado, porque los otros dos ya descendieron. El Español con 36 desciende, y el Elche con 24 también ya desciende. Entonces los partidos de la jornada número 38, todos se jugarán el día 4 de este mes de junio, y el día 4 es el domingo. Entonces el día 4 se enfrentarán Mallorca contra Rayo Vallecano, Osasuna contra Girona, Real Madrid contra el Atleti, Real Sociedad contra Sevilla, Villarreal contra el Atlético de Madrid, Celta Vigo contra Barcelona, Elche contra Cádiz, Español contra Almería, el Real Betis contra Valencia y Real Valladolid contra el Getafe. Bueno, eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y estos son los resultados de la jornada número 38, la última. Y obviamente hubo bastante que ver en la última jornada, porque había mucho para tratar de quedarse en la primera división de, bueno, la Premier. para Leicester, Leeds y Southampton. Realmente tuvieron la posibilidad de pasar. En algún momento Leicester se estaba salvando. Leeds United nunca estuvo en el lugar como para salvarse. Y Everton, que iba perdiendo, llegó a empatar y después ganar el partido. Entonces, obviamente, fue impresionante que el campeón de... el Everton iba empatando y después metió el gol. Ellos necesitaban ganar el partido para que Leicester no los alcanzara en puntos, teniendo una mejor diferencia de goleo. Entonces, si ellos no hubieran ganado el partido, Leicester se hubiera quedado. Leicester, el viejo campeón de hace, ¿qué fue? Unas 5 temporadas, 6 temporadas, desciende. O sea, la Cinderella, la historia de amor que tenían los británicos en ese momento por este equipo, que con muy poco presupuesto fueron campeones de la Premier. Y bueno, entonces en primer lugar obviamente quedó el Manchester City como campeón. Ya había quedado desde hace un par de jornadas, y es que por eso le pusieron un poco de descanso a los jugadores titulares para enfrentarse a la final de, bueno, en la final de la Champions contra el AC Milan. Entonces, voy a dar primero los resultados de la jornada número 38, y todo se jugó entonces el domingo. Arsenal le ganó 5-0 a Wolves, Aston Villa 2-1 a Brighton, el Brentford 1-0 al Manchester City, Chelsea y Newcastle empataron 1-1, Crystal Palace y Nottingham Forest 1-1, el Everton, como les dije, ganó 1-0 al Bournemouth, el Tottenham le ganó 4-1 al Leeds United, pero no fue suficiente porque no entró ni a la Europa League, ni obviamente ni a la Champions. Entonces se quedó en veremos para entrar realmente el séptimo lugar, el último puesto de competencia o competición europea, se lo ganó Aston Villa. Entonces, con 61 puntos, Aston Villa avanzó a ese playoff que se juega para entrar a la Europa League. Entonces no habrá partidos para el Tottenham. O sea, bueno, en la temporada que viene, en la temporada para Europa League. Entonces, Tottenham le ganó 4-1 a Leeds United, y con eso sepultó también sus posibilidades de salir del descenso a Leeds United. Leicester le ganó 2-1 al West Ham, pero como dije, no fue suficiente para que se saliera de los puestos de descenso. Manchester United ganó 2-1 al Fulham, y Southampton y Liverpool quedaron 4-4. Con este triunfo de Manchester United, obviamente están en tercer lugar y no le pudieron hacer nada para quitar el puesto de tercer lugar que ya lo tenía asegurado, si Newcastle, como pasó, empatara el partido. Ellos ganaron independientemente de lo que pasaba con Newcastle, y pues obviamente Newcastle quedó en cuarto lugar. Pero entonces aquí está la tabla completa. Manchester City 89 puntos, Arsenal 84, Manchester United 75 y Newcastle con 71, todos van a jugar Champions League. Después en quinto, Liverpool con 67 y Brighton con 62 van a jugar la Europa League. El Aston Villa entonces con 61 puntos va a jugar ese partido de playoff para entrar a la Europa League. Tottenham se quedó con 60 puntos. Y parece ser que Pochettino va a dejar el Tottenham y se va a ir al Chelsea. Bueno, Pochettino deja el equipo en el donde esté y se va a ir a dirigir al Chelsea. Vamos a ponerlo así porque me parece que tal vez estoy... Si no recuerdo, estaba el español, el director... Bueno, después se los digo, en Tottenham. Entonces... Brentford quedó en noveno lugar con 59 puntos, Fulham con 52, Crystal Palace con 45, Chelsea con 44, Wolves con 41, West Ham tiene 40, Bournemouth 39, Nottingham Forest 38, Everton 36, en puestos de descenso está Leicester con 34, Leeds United con 31, y Southampton con 25. Y bueno, pues eso fue todo. No va a haber obviamente más partidos. Se acabó. Eso fue todo por la Premier League. Entonces vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, que por lo visto también ya terminó. Y estos son los resultados de la jornada número 34. Y la mayoría, o bueno, casi todos se jugaron entonces el día sábado. Y estos son los resultados. Bochum le ganó 3-0 al Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund y Mainz quedaron 2-2. El Borussia Mönchengladbach le ganó 2-0 al Augsburgo. Bayern München le gana 2-1 al Colonia. Eintracht Frankfurt 2-1 a Friburgo. Leipzig 4-2 a Schalke. El Stuttgart y Hoffenheim empataron 1-1. Unión Berlín le ganó 1-0 al Werder Bremen. Y Hertha de Berlín le ganó 2-1 al Wolfsburgo. Y bueno, obviamente el Stuttgart y el Hamburgo se enfrentarán en unos playoffs, que son los únicos partidos que quedan por decidir. Estos dos partidos serán el 1 de junio, o sea mañana, y el 5 de junio, que será el domingo, el lunes que viene. Entonces vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones. El Bayern München quedó campeón. En los últimos minutos de su partido metieron un gol y pudieron ganar al Colonia, le ganaron 2-1, y con eso pasaron al Borussia Dortmund en el último momento posible. Borussia Dortmund pierde el campeonato de la Bundesliga y realmente, bueno, ahorita que regreso les cuento. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Okay. I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me, yeah. I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me, yeah. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Y bueno, les estaba contando que el Bayern München en el último, bueno, en el penúltimo minuto anotó el 2-1 para ganarle a Colonia. Igual que Borussia Dortmund, realmente estaba en el puesto al conductor para ganar la Bundesliga, porque en el penúltimo juego Bayern München había perdido. Entonces Borussia Dortmund, si ganaba, no lo alcanzaba el Bayern München. Pero empató el último partido. El último partido lo iban perdiendo 2-0. Y ellos anotaron el segundo de sus goles para empatar ese partido en el minuto 90+6. No sé cuál de los dos tiempos llegó antes o después. Me parece ser que el Borussia Dortmund empató su partido y esperaban que Bayern perdiera, obviamente. Pero lastimosamente el Bayern München anotó el 2-1. Con esto quedaron los dos equipos con 71 puntos. Y la diferencia de goleo fue mejor del Bayern München. Que bueno, es abismal la diferencia. Los dos equipos tienen muy buena diferencia, pero sí es mejor todavía la de Bayern München que la de Borussia Dortmund. Y con esto ellos son los campeones de la Bundesliga. Ya no sabremos qué podrían decir los jugadores, pero los fanáticos del Borussia Dortmund todos respaldaron a su equipo, le dieron las gracias y realmente, como le dicen, la muralla amarilla, realmente sí, era una muralla impresionante de seguidores que le dieron las gracias a su equipo, aunque perdieran empataron el último partido antes de poderse coronar como campeones. En el tercer lugar quedó Leipzig con 66, Unión Berlín quedó cuarto con 62. Todos estos cuatro equipos van a jugar Champions League. En quinto, Friburgo va a jugar la Europa League con 59. Bayer Leverkusen con 50. Quedó en sexto lugar y jugará un playoff para entrar a la Europa League. Ellos son el último puesto de competencia europea. Después el Eintracht Frankfurt tiene 50. Wolfsburgo 49. Mainz 46. Borussia Mönchengladbach 43. Colonia tiene 42. Hoffenheim con 36. Werder Bremen 36. Bochum 35. Augsburgo 34. En puestos de descenso está el Stuttgart con 33. Ellos están jugando un playoff, ya les había dicho, con el equipo de Hamburg. A ver cuál de los dos se queda. Ojalá y se quede Stuttgart, que obviamente es el equipo de Pardo y de muchos mexicanos que estuvieron ahí y que lo hicieron grande, lo hicieron campeón por varias temporadas cuando estaban ahí también Ricardo Osorio y alguien se me olvida más, alguien otro mexicano que estuve. Schalke quedó también en el descenso con 31 y Hertha de Berlín con 29. Estos dos ya descendieron, no tienen posibilidad de salvarse. El Augsburgo, aunque perdió, y había dicho yo, ¿no? O sea, que si perdía lo podían alcanzar, por lo menos el Stuttgart, pero pues no hicieron la tarea, no ganaron su partido. Si hubieran ganado, Augsburgo serían los que estarían jugando este descenso. Y bueno, pues eso va a ser todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, que se jugó la jornada número 37. 37. Estos son los resultados del sábado, todos son del sábado. Angers le ganó 2-1 al Troyes, Clermont le ganó 2-0 al Lorient, Strasbourg y PSG empataron 1-1. Lens le ganó 3-0 a la Ajaccio, que ya descendió. Lille le ganó 2-1 a la Nantes. Lyon 3-0 a Reims. El Brest le ganó 2-1 a Marseille. Niza le ganó 3-2 a Montpellier. El Stade Rennais 2-0 a Mónaco. Y Toulouse y Auxerre empataron 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG es campeón con 85 puntos. Lens con 81 está clasificado ya para la Champions League. En tercer lugar está Marseille con 73. Ellos jugarán un partido de playoff para entrar a la Champions League. En cuarto está Lille, que tiene ahorita su puesto asegurado para la Europa League con 66. Está René, tiene 65. Ellos jugarían ahorita un partido de clasificación, o sea, hasta ahorita estarían ellos clasificados a un playoff para la Europa League. Pero en sexto lugar y empatado en puntos y está el Mónaco con 65. Entonces veremos qué es lo que pasa en la última, en el último partido, en el último, la última jornada. Después Lyon tiene 62, Clermont 56, Niza tiene 55, Reims 51, Montpellier tiene 47, Toulouse 45, Brest tiene 44, Strasbourg tiene 40, el Auxerre tiene 35 y en puestos de descenso está Nantes con 33, Troyes tiene 23, Ajaccio 23 y Angers 18 puntos. Entonces de estos tres, el único que se puede salvar es Nantes, que tiene 33 y está a 2 puntos de la Auxerre. Entonces entre estos dos equipos va a ser el último puesto de descenso a la Ligue 2. En la jornada 38 será la que viene, la última, y comenzará entonces con los partidos del sábado. El sábado al Ajaccio se enfrenta Marseille, el Auxerre a Lens, Brest contra el Saint-René, Lorient contra el Strasbourg, el Mónaco contra Toulouse, Nantes contra el Angers, Niza contra Lyon, PSG contra Clermont, Reims contra Montpellier y Troyes contra Lille. Y eso es todo entonces por la Ligue 1. Después la Serie A, el calcio italiano. La jornada número 37 es la siguiente. Comenzó con el viernes pasado. Sampdoria y Sassuolo empataron 2-2. El sábado, Torino le gana 4-0 a la Spezia. Salernitana 3-2 al Udinese. Fiore 2-1 a la Roma. El Inter 3-2 al Atalanta. El Empoli y Verona. El domingo, empataron 1-1. Después, el mismo domingo, Lecce gana 1-0 a Monza. Napoli 2-2 al Bologna. O sea, empataron 2-2. Lazio 3-2 al Cremonese. Y el AC Milan le ganó 1-0 a la Juventus. Con esto, la tabla está de la siguiente forma: el Napoli está en primer lugar. Tiene 87 puntos, ellos ya son campeones y están clasificados obviamente para la Champions, igual que la Lazio que tiene 71, igual que Inter que tiene 69, igual que el AC Milan que tiene 67. En quinto lugar está el Atalanta que tiene 61, Roma que tiene 60, ellos están clasificados directamente para la Europa League, y la Juventus ahorita está en el séptimo lugar y ahorita estaría con un puesto para playoff para entrar a la Europa League. Ellos podrían alcanzar y pasar al Atalanta o a la Roma, cualquiera de los dos. Y si lo hacen, pues obviamente tendrían un puesto directo a la Europa League. Y bueno, los partidos de la jornada 38 serán los siguientes. Comenzará entonces el viernes con el Sassuolo contra Fiorentina. Esta ya es la última jornada, por cierto. Entonces, pues buena suerte. El sábado, Torino contra el Inter, Cremonese contra Salernitana, Empoli contra la Lazio. Pues el domingo, Napoli contra Sampdoria, la AC Milan contra el Verona, el Atalanta contra Monza, Lecce contra Bolonia, Roma contra Spezia y el Udinese se enfrenta a la Vecchia Signora, la Juventus. Con eso va a ser todo por la Serie del Calcio Italiano. Y bueno, vamos a hablar un poco de la Champions League, que obviamente ya viene su final tan esperada, la final de la Champions League, que va a ser el día 10 de junio. Y bueno, pues ya faltan que 10 días. Será el próximo sábado, no este sábado, el próximo sábado. Entonces se enfrentará el Manchester City contra el Inter, no el AC Milan, como había dicho, el Inter, perdón. el Inter, que le ganó al AC Milán. Le ganó primero 2-0 y después 1-0. Y con esto ellos pasaron. El Manchester City le ganó 4-0 al Real Madrid en el partido de vuelta. En la ida habían quedado 1-1. Entonces ahí están los dos equipos que están en la final de la Champions League. Y en la Europa League, ¿cómo van? Pues los playoffs. Parece que el Sevilla avanza a la final. Es el partido del día de hoy. Avanzó sobre el Roma. Le ganó 2-1. Y con eso ellos pasan a la final. Y vamos a ver contra quién se enfrentan en la final. Aquí nada más están las semifinales. No, entonces la final. No, ya ganan la final tras penaltis. O sea que se fueron a penaltis después de haber quedado 1-1. Dybala anotó en el minuto 35. Dybala, que está en el Roma, anotó en el minuto 35. En la primera mitad, y en la segunda mitad Sevilla anotó en el minuto 55 y con esto pues empataban en el tiempo regular 1-1. Se iban a tiempo extra, nadie anotó en el tiempo extra, y en penaltis Ocampos anotó primero, después Cristante falló, Lamela anotó y Mancini falló su penalti, Rakitić anotó el penalti, el tercero, Roger Ibáñez perdió, falló el tercero del equipo de la Roma, y Montiel anotó el cuarto penalti. Con esto ya son campeones los del Sevilla. Dejaron a la Loba ahí nada más viéndolos cómo triunfaban. Entonces esto fue el día de hoy en la Europa League. Ese fue el campeonato entre Sevilla y Roma. Y bueno, vamos a pasar del fútbol soccer a la NFL, y es que ya se están dando cambios en los equipos, en ese buscar jugadores para estar mejor posicionados dentro de las divisiones. Y el día de hoy los jefes de Kansas City perdieron a un jugador, y lo perdieron contra su rival más ahorita, el más peleado con ellos, que es los Bengalíes de Cincinnati. Obviamente le han ganado y han perdido uno con ellos en los campeonatos de la Americana, los últimos dos. Y obviamente entonces es por eso que es importante este jugador, Orlando Brown Jr. Es un liniero ofensivo que se va con los rivales en los Bengalíes. Entonces, pues obviamente, pues qué les puedo decir, es como las Águilas tratando de robarle jugadores a los Cowboys, que ha pasado, o San Francisco haciendo lo mismo a los Cowboys, o los Cowboys haciéndole eso a San Francisco. O sea, depende de dónde se vea, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los movimientos. Otro es que el quarterback Tom Brady ha comprado una parte del equipo, o sea, bueno, stock o management points, no sé cómo le quieren decir, cuando compras parte de una franquicia en los Raiders, Las Vegas Raiders. Entonces, pues ahí está. Los malosos ya tienen a un nuevo ejecutivo que podría entrar a jugar si es que su jugador estrella, al que firmaron ahora en la postemporada, Jimmy Garoppolo, no le fisura el lastimadura que tiene en el dedo del pie, me parece. Entonces, pues obviamente otra de las noticias fue que Aaron Rodgers ya está en los Jets. Obviamente estamos hablando de que esto ya se veía venir desde hace mucho, pero hoy abrió la caja de Pandora el jugador Aaron Rodgers para decirnos qué era lo que pensaba realmente de el director de personal de Green Bay. Y realmente el güey está diciendo que no era cierto todo lo que dijo el jugador, el manager este. Y que él realmente necesitaba FaceTime para hablar con él. Y que este güey nunca aprendió, nunca quiso comprar algo para poder hablar con él en FaceTime. Obviamente es el clásico, dijo ella, ¿no? O sea, no se sabe quién está diciendo la verdad en este caso. Pero obviamente ya está fuera de ahí, ya está en otro equipo. Y Aaron Rodgers ya se debe de concentrar en que su equipo son los Jets. De olvidarse de Green Bay, que realmente pues ya sabíamos que tarde o temprano ya se había jubilado. Entonces pues no los podía tener agarrados, amarrados de las manos cada postemporada cuando él decidía que iba a ver si seguía jugando o no seguía jugando. Pero bueno, vamos a ver. Otro de los jugadores que ya regresó de cómo se lastimó en el partido de campeonato fue Brock Purdy con los 49ers. Ya empezó a tirar el balón y parece ser que pues mucha gente le ve bastantes positivos de cómo salió de su primera sesión de pases desde bueno, ese partido de campeonato donde salió lastimado. Y tuvo una operación de Tom Jones o de no sé quién Jones, que se supone que se le hace sobre todo a los jugadores de béisbol, que es básicamente en el hombro, y que generalmente los quarterbacks nunca tienen esa lastimadura, esa cirugía que se la tengan que hacer, pero en este caso fue un golpe muy, muy severo al brazo cuando estaba en el movimiento de tirar el pase. Entonces bueno, esa es otra de las cosas que ya se vieron ahora. Y pues obviamente otra de las cosas que ya salió, pues salieron el schedule de cada equipo, de quiénes se van a enfrentar, cuándo se van a enfrentar, y ya podemos decir entonces quién juega la primera semana. El día 7 de septiembre, el jueves, los Leones se enfrentan a los Chiefs, a los ganadores del trofeo, los campeones actuales, los Chiefs, se enfrentan a los Leones a las 6:20 tiempo de la montaña por NBC. Entonces esto va a ser septiembre 7, obviamente todavía faltan 2 meses y 7 días. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos, no le cambies. ¿Cómo es la memoria? Que tu voz escuché y de todo lo malo me olvidé. Me dijeron que era mala idea que te abriera otra vez la puerta. Mis amigas me dijeron no vuelvas con él, que no olvidara todo lo que te lloré. Me advirtieron pero no hice caso, hice completamente lo contrario, porque en secreto no dejaba de pensar en ti, que me llenaras de curitas cada cicatriz. Pero apenas llovió y todo se inundó en la casa. Nos volvimos a ahogar sin siquiera pisar el agua. Tenían razón, era tan obvio que iba a ser lo mismo. Y cómo no, volver contigo fue plantar flores en el cemento, creer que la gente cambia con el tiempo. Tenían razón, ya me acordé por qué me había ido, se me olvidó. No sé por qué si me sabía de memoria el libro, esperaba algún final distinto. ¿Por qué acepté una segunda parte si la primera terminó en desastre? Pero es lo que es, adiós otra vez. Adiós otra vez. Adiós otra vez. Pasó un mes y se acabó el encanto. Las ganas se te fueron apagando. Las mismas cosas que dolieron la primera vez son las mismas que me duelen por segunda vez. Porque apenas llovió y todo se inundó en la casa.

8 de la noche con 47 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Les estaba dando el calendario de los partidos de la NFL y el domingo entonces tenemos a las Panteras contra los Falcons a las 11 de la mañana, tiempo de la montaña por Fox. A las 11 también Tejanos contra Ravens por CBS. Los Bengalíes contra los Browns a las 11. Igual los Jaguares contra Colts. Buccaneers contra Vikings. Igual Titans contra Saints. Y 49ers contra Steelers. Igual Cardinals contra Commanders. Eso todo a las 11. Y muchos de estos partidos van a estar por Fox o por CBS. Después a las 2:25 por Fox, tiempo de la montaña, los Packers se enfrentan a los Bears, los Raiders se enfrentan a los Broncos, los Delfines a los Chargers, a las 2:25 igual Águilas contra Patriotas, los Rams contra los Seahawks, a las 6:20 tiempo de la montaña, o sea Sunday Night Football, los Cowboys se enfrentan a los Giants por NBC. Y el lunes por la noche, por ESPN y ABC, los Bills se enfrentan a los Jets. Y bueno, eso va a ser el calendario de la NFL. En otra noticia, Gallup, el receptor de los Cowboys, parece que ya está listo para regresar a un rol con más responsabilidades, con más jugadas. Y es que recordaremos que la temporada pasada Gallup venía de lastimarse en el último partido de la temporada 2021 en los playoffs. Se jodió la rodilla. Y regresó de eso después de una operación y obviamente mucho entrenamiento y trabajo sobre la rodilla. Y regresó hasta la semana número 4 de la temporada 2022. Realmente todos podíamos notar que no era el mismo receptor. Como que no tenía el mismo fuego, el mismo cantidad de jugadas explosivas. Y realmente nunca llegó al nivel que ha tenido. Y parece ser que lo que pasaba es que todavía tenía miedo de lo que podía pasar en la rodilla. Entonces es tiempo lo que necesita y ahorita lo que le quieren hacer es que sienta esa confianza en que él es el jugador número 2 receptor abierto de los Cowboys. Aunque realmente ya sabemos que los Cowboys acaban de conseguir a Brandon Cooks. Y obviamente este jugador es el que va a jugar en lo que es el segundo lugar o el puesto del segundo receptor. No sé qué le estarán diciendo a Gallup. Obviamente toda la suerte y esperemos que se recupere para la próxima temporada para poderlo ver brillar otra vez. Y bueno, vamos a pasar de la NFL a la NBA, donde pues ya se da la final de la NBA. El Heat se enfrenta a los Nuggets. El Heat, que es el número 8, el equipo sembrado número 8 del este, llegó a la final y se enfrentará al número 1 del oeste, que son los Nuggets de Denver, que obviamente barrieron con todos en el oeste. El Heat también se fue a 7 partidos contra los Celtics. Realmente el Heat fue en la primera, eliminó al número 1, que eran los Bucks, 4-1. En la segunda serie le ganó a los Knicks 4-2. Y en la tercera, en las finales de conferencia, le ganaron a los Celtics 4-3. Entonces realmente el Heat como que está teniendo más problema para avanzar. Pero obviamente es porque se enfrentó a los mejores equipos en el este. Antes de ahora enfrentarse al mejor equipo en toda la NBA, que son los Nuggets. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, es muy temprano para saber qué va a pasar en esa serie. Lo cierto es que se fueron a 7 partidos los Celtics contra el Heat. Y todo comenzó, básicamente cuando ya la otra serie ya había cerrado. El jueves pasado, Boston le ganó 110-97 al Heat. con esto ponía la serie 3-2. Después el sábado mayo 27, el Heat, los Celtics le ganaron 104-103 al Miami Heat. En este partido lo tenía controlado los Celtics, por 9 puntos iban ganando, faltando un par de minutos, y Miami regresó para empatar el partido y para ponerse arriba. Y si no es por una jugada maravillosa de tablero, realmente Boston se sacó en el último segundo. Realmente hubo duda de que se había dejado el balón a tiempo en el aire el jugador de los Celtics, pero ya revisaron y vieron que sí lo había dejado ir lo suficientemente rápido como para que contara la canasta. Y con esto ellos apenas ganaron 104-103 para forzar un partido número 7 y decisivo para los dos. Esto fue lunes 29, y en este partido el Heat le ganó 103-84 a los Celtics, dejándolos en su propia arena, derrotados. Realmente fue impresionante que ganaran por casi 20 puntos, pero bueno, realmente fue una serie que de repente se vieron los destellos de los dos equipos de lo que son capaces de hacer, ¿no?, cuando juegan a su mejor nivel. Y bueno, pues eso fue lo que pasó para que se diera esta final. Obviamente ya sabemos que el equipo de los Lakers fue eliminado por Denver en 4 partidos nada más, los barrieron, y con eso es todo. Entonces el draft colegial también ya está por darse en la NBA. Se estará dando junio 22, y obviamente todos esperamos que el jugador que va a ser número 1 va a ser Wembanyama. Sí, porque está medio difícil de decir. Víctor Wembanyama. Vamos a ver qué es lo que pasa. Parece ser que el 2 está entre Brandon Miller o Scott Henderson. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ahorita parece ser que este es el jugador que todos esperan que sea el nuevo Michael Jordan o LeBron. No sé por qué tanta animosidad de los Spurs, que ganaron la primera selección global del draft de la NBA, pero lo cierto es que están súper emocionados de poder escoger a este jugador. Y bueno, muchas personas van a decir que puede ser el mejor jugador que vaya a entrar como novato a la NBA, no sabemos. El segundo equipo en escoger es Charlotte, el tercero es Portland, el cuarto es Houston, el quinto Detroit, sexto Orlando, séptimo Indiana, Washington es octavo, Utah noveno, Dallas décimo, Orlando décimo primero, Oklahoma décimo segundo, Toronto décimo tercero y New Orleans décimo cuarto. Después Utah tiene también el número 16 desde lo recibido por Minnesota, y el número 28 de Filadelfia vía Brooklyn. O sea que tienen que escoger buenos jugadores. Veremos cómo les va. Lo cierto es que con esos tres jugadores, si los escogen bien, podrían rellenar un roster que se quedó sin sus estrellas a la mitad de la temporada, gracias a no sé qué decisión de un general manager de cambiarnos a las estrellas que teníamos en el Utah Jazz. Y bueno, ¿cómo se va a ver entonces el calendario para la final que ya se viene? Obviamente empezarán los partidos para la final. El juego número 1 será el día de mañana a las 8:30 tiempo del este. Se enfrenta Heat contra Nuggets. En el juego número 2 a las 8 p.m. el domingo tiempo del este, todos son tiempos del este, Heat contra Nuggets, entonces junio 4. Después el juego número 3 será el miércoles, el junio 7, 8:30, tiempo del este. Número 4 será viernes, junio 9, a las 8:30. Después, si son necesarios, el quinto será Heat contra Nuggets el lunes, junio 12, 8:30. Después, el sexto sería, si es necesario, jueves, junio 15, a las 8:30. Y el número 7, si son necesarios, Heat contra Nuggets el domingo, junio 18, a las 8 de la noche, tiempo del este. Entonces, eso va a ser todo por la NBA. Vamos a pasar de allí a lo que pasó en la Fórmula 1. Y es que el Checo Pérez tuvo un problema con su carro. Y después de un accidente, pues ya no pudo terminar la carrera. Obviamente, estamos esperando que pudiera llegar hasta la final. Hasta el final de la carrera en Mónaco, el Gran Premio de Mónaco que ganó el año pasado. Recordaremos que esa fue una de las carreras que ganó el año pasado. Y bueno, lástima porque estaba compitiéndole al tú por tú a Max Verstappen, que ganó ahora otra vez el Gran Premio de Mónaco y lo ganó en 1 hora 48 minutos y 51 segundos, casi 52 segundos. Y bueno, pues es impresionante con esto. Max Verstappen, pues, o Sergio Pérez han ganado todas las carreras este año. Y Max Verstappen ya lleva 4 gran premios, o sea, premios Grand Prix. Está imparable este conductor de Red Bull. Vamos a las posiciones. Bueno, sí, vamos a las posiciones de los conductores. Max Verstappen está primero con 144, Checo está con 105, Fernando Alonso tiene 93, Lewis Hamilton 69, George Russell tiene 50, Carlos Sainz tiene 48, Charles Leclerc 42, Lance Stroll 27, Stano con 21, Pierre Gasly 14, Lando Norris 12, Nico Hülkenberg 6, Oscar 5, Valtteri Bottas 4, Xiu Guinyu 2, Yuki Tsunoda 2, Kevin Magnussen 2, y Alexander Albon 2. Esos son todos perdón, Alexander Albon tiene 1. Y esos son todos los que tienen puntos. Después están las escuderías. Obviamente en primer lugar está Red Bull con 249. Aston Martin está segundo con 120. Mercedes ya está ahí pisándole los talones. Tiene 119. Ferrari tiene 90. Alpine Renault tiene 35. McLaren tiene 17. Haas Ferrari 8, Alfa Romeo 6, Alfa Tauri 2 y Williams Mercedes tiene un solo punto. Entonces, esto es todo por ellos. Vamos a pasar de esto a lo que fue la carrera del domingo en Mónaco, el Gran Premio de Mónaco 2023. Obviamente es la ciudad de Monte Carlo. Entonces, Red Bull quedó en primero con Max Verstappen. Ellos se llevan 25 puntos. Fernando Alonso quedó en segundo. Se llevó 18 puntos para Aston Martin. Esteban Ocon llegó en tercero. Se lleva 15 puntos. Lewis Hamilton llegó en cuarto. De la Mercedes se lleva 13 puntos. Igual George Russell de la Mercedes llegó en quinto. Se lleva 10 puntos. Después viene Charles Leclerc de Ferrari. Se lleva 8. A Pierre Gasly de Alpine Renault llevó el séptimo lugar, se lleva 6 puntos. Carlos Sainz en octavo de la Ferrari se lleva 4. Lando Norris llegó en noveno, lleva 2 puntos. Y Oscar Piastri de la McLaren llegó en décimo, se llevó 1 punto. Los demás, Valtteri Bottas, Nick DeBrae, Sonny Guineau, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Sergio Pérez, aquí dice que terminó 2 vueltas detrás. Realmente eso es como no haber terminado, pero bueno, sí terminó la carrera. Nico Hülkenberg llegó en 17º, detrás de su viejo compañero. Y Logan Sargeant también terminó la carrera. Los otros dos ya no terminaron la carrera. Entonces, ¿qué es lo que se viene ahora? Es el Gran Premio de España y va a ser este fin de semana. Se correrá del 2 al 4 de junio es el circuito de Barcelona, el Gran Premio de España 2023 en Barcelona, en Cataluña, España, aquí dice. Entonces, Cataluña, Barcelona, aquí dice. Bueno, pues ese es el Gran Premio que se viene, esperemos que lo puedan ver. Y vamos a pasar entonces de Fórmula 1. Bueno, antes déjenme decirles que la prensa asociada dice que hay un conductor que antes era de Red Bull que dice que usaron a Checo Pérez como conejillo de indias después de que se accidentó y que ya parecía que no podía ganar puntos en la carrera, pues decidieron experimentar con el conductor y su carro sobre las circunstancias que se estaban dando en la carretera. Y bueno, está mal, pero bueno, es parte de lo que le toca hacer al Checo como compañero de equipo, me parece a mí. Si no, pues ni modo, ¿no? Y bueno, eso va a ser todo. Vamos a pasar de ahí al final del programa. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, lo que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.